En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Que Dios bendiga a su pueblo en esta preciosa noche del Señor. Que Dios nos bendiga. Comenzamos con una oración. Padre Santo, Dios amado, gracias Señor. Porque después de un día tan afanoso, oh Jesús, podemos estar en estos micrófonos a través de estas cámaras, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Gracias Señor, porque pudimos llegar con bien, tú nos trajiste con bien. Gracias por mi hermano Canaima, por su esposa Lorraine, por mi hermano Iván, que nos acompaña en esta noche, y por cada una de las personas que están sintonizando nuestro programa en esta hora. Gracias, Señor, por todos los que están sintonizando en los Estados Unidos, todos los que están enfermos, todos los que están abatidos, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos reconociendo que nada somos y que nada tenemos, y que si algo hemos logrado, lo hemos logrado por ti, porque tú has sido el que pone el querer y el hacer en nosotros. Nos cuidaremos de darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amado, que Dios nos bendiga. Está usted sintonizando su programa de los lunes, Momento Actual. Momento Actual es este programa que se hace para hablar de temas, y estamos en un tema muy interesante. Llevamos 2 semanas en un tema muy, muy, muy interesante. Pero antes de comenzar nuestro tema, como siempre acostumbro a que nuestro jefe en los controles nos salude a toda la audiencia de Momento Actual, nuestro hermano Canaima Díaz. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Ya hemos comenzado tu programa Momento Actual con nuestro pastor Marcos Acevedo. Así que preparado para lo que hay, para el tema de esta noche, ¿verdad? Que sabemos que va a ser de edificación a las vidas. Amén. Amén. Hoy con nosotros tenemos a nuestro hermano Iván. Amén, amén. Mi hermano, que lo voy a dejar que lo salude. Bueno, Dios les bendiga a todas las personas, ¿verdad?, que están escuchando a través de estos medios, ¿verdad? Para mí es un placer y es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de las personas que están al lado mío, ¿verdad? Y también, pues, tener el honor, ¿verdad?, de que podamos llevar el mensaje de Dios a través de una forma muy distinta, ¿verdad?, y muy eficaz. Así que gracias, pastor, por la oportunidad. Vamos a ver qué nos trae hoy, ¿verdad? Amén. Amén. Seguimos en el, para los hermanos que están grabando y los hermanos que han estado siguiendo esta línea que llevamos. Estamos estudiando sobre los laicos, de una iglesia. Usualmente las iglesias pues no se sientan con su gente a explicarle y le dice, mira, pues tú eres el tesorero. Y tú te sientas en tu casa y dices, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo debo de comportarme, de hacer? Y entonces este estudio va dirigido hacia los laicos. ¿Qué hace un laico? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo debe de actuar, vestir, hablar? Todo eso es lo que estamos hablando para el mejor funcionamiento en la casa del Señor. Pero comenzamos con nuestra base bíblica. Que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58, que mi hermano Iván no lo va a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dije la semana pasada, para comenzar, Iván, de que en la obra del Señor ningún trabajo es mayor que el otro. Así mismo. Nadie puede decir en una iglesia, ah, pues como yo soy el tesorero, pues yo soy mejor que Canaima, que es el secretario. Como yo hago esto, pues yo soy mejor que el otro, porque cada puesto en la iglesia tiene su importancia. Cada puesto en la iglesia tiene su validez. Y cada puesto tiene su importancia. Su labor es importante en una iglesia. Y hoy tenemos los últimos dos, así que vaya, saque, como dije, estos dos lunes, saque su bolígrafo, saque su papel, porque hoy seguimos con la número 7 y la número 8. Alábalo, santo, aleluya. Seguimos con la número 7 y la número 8. Y la número 7, ¿cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Bueno, el tema que vamos a estar tocando hoy son los músicos o los levitas. Los músicos. Son los músicos. Hoy vamos a trabajar con ustedes de una manera especial. Bien, dice nuestro bosquejo. Número uno, los músicos son los responsables de armonizar los devocionales y los preludios del culto. Son los levitas del templo. En otras palabras, el músico es esta persona que llega a la iglesia temprano y afina su instrumento, que usted sabe tocar. No es que no sabe tocar. Y usted lo afina. Cuando va comenzando el culto, la gente llega y usted va armonizando, cambiando ese ambiente, sea con la guitarra, con el piano, con su violín, con lo que usted toque, usted va armonizando, haciendo que ese ambiente que llega cargado, porque la gente no llega relajado y van. Llegan cargados con problemas. Entonces usted empieza a tocar su guitarrita y esa persona va entrando en esa, en ese ambiente. Sí. Desde luego, yo pienso, ¿verdad?, que es una de las partes más importantes dentro de la iglesia, la música. Uh-huh. No quiero decir con eso que otras partes no son menos importantes. Ajá. Pero es una parte que me recuerda siempre a Salomón. Ajá. En esos momentos donde los reyes venían donde él y le ofrecían unas ofrendas, los bendecía, ¿verdad? Me visualizo en eso en la iglesia. Los músicos traen la ofrenda al Señor y van creando, ¿verdad?, un preámbulo, ¿verdad?, de adoración, dándole esa ofrenda al Señor de adoración y alabanza, y van ya creando un ambiente espiritual donde facilita, ¿verdad?, a los visitantes de ese culto, de ese servicio, a entrar en la presencia del Señor aún más ligero. Eso es. Así. Entonces, comenzamos diciendo, en el número 2 dice aquí, número 2 dice, Manu Iván me lo lee. Dice, deben de estar temprano en iglesia para afinar sus instrumentos. O sea, el músico, vimos la semana pasada, Canaima, vimos la semana pasada que cuando una persona está al frente y está hablando y empieza a leer la palabra, y hermanos, Dios les bendiga, y vamos a empezar el culto, y vamos a empezar a leer la palabra, como que, Canaima, se siente desagradable que a la hora de empezar el culto, este es el de la guitarra, toy, toy, toy, toy, toy, y la persona hablando. No, eso definitivamente crea una distracción y se nota lo que es la falta de organización. Caraima. Ya, eso está fuerte, ¿eh? De verdad que sí, se nota la falta de organización. Es bien cierto, porque la verdad es que normalmente, por lo menos en el tema, ¿verdad?, lo que estamos tocando en esta noche sobre los músicos, ya se comienza lo que es la adoración, a provocar de que el pueblo se olvide de lo que estaban hablando. Vamos a comenzar a adorar a Dios, porque ya en breves minutos va a comenzar el culto. Y comienzan los músicos a afinar guitarra, el de la batería a apretar platillo. Entonces, el de la guitarra posiblemente se le olvidó la canción y le dice al del piano cuál era el tono de cierta canción y empieza a cantarse los tonos. Ese era el la. Entonces, el que está provocando la adoración al frente, ¿verdad? el del devocional comienza a escuchar estas conversaciones, y aunque en su físico no demuestre molestia, pero se siente incómodo. Claro. Porque en su mente está, pero esta gente me están estorbando. Porque sí, la verdad sí, es que hay conversaciones o ruidos que le estorban la adoración a uno. Definitivamente. O sea que por eso las iglesias la abren temprano, más temprano de la hora de comienzo de culto, para que los músicos responsablemente pues lleguen a su hora, se organicen, y ya pues al momento de la adoración está todo el mundo rey esperando el culto. Considero que a todos esos levitas, ¿verdad?, que están escuchando, todos esos músicos, deben de tener claro que el rol de ser músico es un rol bien importante dentro de la iglesia. Y tiene una, de una forma u otra, tiene los levitas tienen esa, ¿cómo te puedo explicar? Como que es el empuje para los mismos cristianos, el empuje a todas esas personas que visitan para que entren en un ambiente. Enfatizo en eso porque, como dicen ustedes anteriormente, ¿verdad?, la distracción de comenzar a afinar los instrumentos cuando ya se supone que haya comenzado un servicio. Pues mira, eso es una distracción, y desde un comienzo, si arranca mal el servicio, pues es bien difícil que la persona, si ya está un poco, imagínese, viene cargado de afuera y lo cargan también en la iglesia, pues sí, es bien difícil que se concentren en el resto del servicio. Amén. Mira, Nora está en la sintonía, y Nora dice que en su iglesia los músicos llegan una hora antes a lo que es el servicio, ¿verdad?, de adoración de esa noche. Y eso está muy bien. Los músicos, poco que mucho, que llega, los de la guitarra, que traen tantos instrumentos, traen tantos pedales, el bajo, afinando, pues mira, lleguen bien temprano. Y si se les quedó algo por ensayarlo, darle unos toquecitos a algo, lo hacen. Antes de comenzar, ¿verdad?, lo que es la adoración. Sí, oren. En esa hora, muy bien, hermana. En esa hora que tienen, afinen, oren, estén preparados. No lleguen a la hora del culto oral, entonces después al final, porque es que, hermano, interrumpe. La verdad es que interrumpe y se ve mal, porque entonces la persona que viene de la calle con tantos problemas ve esto y dice: ah, hombre, no, ahí no se puede adorar. Se ve mal, músico. Número 3, ¿qué dice ahí? La número 3 dice: deben de ser espirituales. Deben de ser espirituales. O sea, el pastor Ernesto Colón, yo no sé si tú te acuerdas, la semana pasada, Canaima, o sea, nos dijo por el chat, y puedes hablar conmigo por el chat, hermano Canaima, puedes ver a la parte de abajo de tu página y aprieta tu nombre, escribe tu nombre y tu comentario. Pero lo peor que hay, Iván, es un músico que se vea chuletoso. O sea, porque eso la gente lo nota, músico. O sea, tú empiezas a tocar y como que aquello baja. Y ese momentum que la persona que está al frente está tratando de levantar, baja. Mira, David tocaba el arpa y los demonios de Saúl se iban. Así mismo. Y hay músicos, como decía el pastor la semana pasada, hay músicos, Iván, que empiezan a tocar y empieza aquella bendición y sale esa música bendecida. Uh-huh. Y tú dices: Dios mío. Eso es amén. Yo pienso que también, ¿verdad?, que eso es lo que ellos van a impartir. Sí. Si ellos están fríos espiritualmente, están ajenos, están lejos de la presencia del Señor, ¿verdad?, pues eso es lo que van a impartir al pueblo de Dios. Por eso el rol de los músicos es bien importante, porque es lo primero, usualmente dentro de las iglesias, lo primero que, según el orden del servicio, lo que se acostumbra es que se comience siempre con una adoración, una alabanza. Y si un músico está chuletón, como usted dice, ¿verdad? Pues mira, eso es lo que va ¿verdad?, a transmitir al pueblo. Y imagínese usted. Entonces no hay bendición. La gente alaba y alaba y alaba, y tan pronto está la música, el momentum baja. Canaima, ¿sabes? Un músico chuletoso, que eso se nota. Mira, eso se nota, la gente lo ve. Sí, no, y mira, un músico, y como tenemos, ¿verdad?, por costumbre decirle que está en la chuleta, que está en la carne, canú, lo que sea, todo lo que le decimos, es un músico que constantemente confía en sus habilidades humanas. No se entrega por completo a lo que es el llamado de Dios. Eso es así. Y en un altar, en una iglesia, ¿verdad? En el lugar santísimo, donde sea, después que estemos haciendo lo que estemos haciendo para Dios, debemos de consagrarnos. Seguro. Me explico brevemente. Ustedes son músicos y yo pues decido no someterme, pero sí pertenezco a la agrupación. Sucede que cuando Dios quiere tomar control, sí, Dios lo toma. Hay momentos que Dios es quien armoniza lo que es la música, que uno mismo dice, wow, pero es que esto era otra cosa. Pero el que no está sometido a lo que es de Dios, aunque la misericordia de Dios es grande y provoca de que se escuche todo melodioso, pero el que no está sometido sabe de que no se sentía parte del grupo esa noche. Correcto. Se siente como que fuera de olvidar. Está luchando y está haciendo fuerza con su propia sabiduría. Pero cuando hay sometimiento, todo fluye sin ningún tipo de problema. Eso es así. Eso es así. Hay una gran diferencia, músico, cuando tú eres un músico espiritual y cuando tú eres un músico carnal. Para eso es que viene ese tiempo de llegar temprano. Estábamos hablando ahorita. Para que tengas tiempo de consagrarte, Señor, aquí estoy. Usa mis manos, usa mi talento. Santo Espíritu, apodérate de mí. Y que cada melodía que yo saque por mis manos, por mi boca, por lo que sea, salga bendecida y pueda impartir. ¿Entiendes? Para eso es músico. Debes de ser espiritual, porque la gente, óyeme bien, la gente lo nota. Mírame bien por la cámara. La gente lo nota. La gente sabe cuando tú vienes a adorar a Dios. Y la gente sabe cuando tú vienes por los panes y los peces. ¿Y sabes lo que estoy hablando? Bueno, ahí vamos. Seguimos. What? Número 4 dice: de ser una iglesia con corales, deben de sacar tiempo para ensayar. ¿A qué nos referimos? O sea, hay iglesias, hay pastores que me están oyendo que tienen iglesias grandes. Y ahorita Canaima dijo algo que a mí me gustó. O sea, llegan, entonces el del saxofón está afinando con el del piano. El otro está afinando acá y el hermano va a empezar. Entonces sale el de la batería y dice, no, ellos tocan en mí es que tocan, en mi mayor. Y el otro dice, no, yo estoy tocando en dos. Y esa desorganización. Y entonces, pues dale, toca en re, dale, toca en re. El dale ese, es como que, ahí va, cógelo ahí. O sea, piense usted que es cristiano. O sea, Dios se agrada de él, pues dale ahí, si no pues lo cambiamos. O sea, Dios se agrada de eso así tirado. No, y en eso sucede mucho, más con lo que es la batería, que es percusión. Normalmente se cantan los tonos, la guitarra, el bajo y el piano se los cantan. Ajá. Si uno no sabe, pues se lo va cantando. Sí. Pero entonces el de la batería dice, dale, arranquen, yo los cojo. Y eso, porque eso se da porque se te olvidó, pero es por falta a veces de práctica. Ajá. O cuando fuiste al ensayo solamente fuiste a darle palo a la batería. Ajá. No te importó darle atención, porque el baterista pues normalmente no apunta a tono ni dónde entra ni dónde sale, solo va a hacer el del piano. Ajá. El de la guitarra apunta los tonos cuando entra, el de la batería pues se deja llevar por su memoria. Ajá. Y normalmente arranca que yo te cojo, olvídate. Y las cosas muchas veces así no funcionan porque se cometen errores. Y cuando se comete un error, si yo estoy en la guitarra y ya yo sé que viene X parte de la música y el del piano comete un error, yo humanamente y sin darme de cuenta, miro al del piano, que fue el que cometió el error. Y la gente me ve, sí, y dicen, sí. Ay, mira, parece que cometieron un error, parece que eso no iba. Porque sí, es que las personas están todos atentos a lo que es la adoración, al que canta y al que toca. Así mismo es. No, yo pienso, ¿verdad?, que ¿verdad?, el ser músico es una parte bien importante en la iglesia. Y la organización, pues, es de suma importancia, ¿verdad? Los ensayos, pues, los músicos, al prepararse, se ve la pasión, se ve la organización, y eso, pues, influye en el pueblo. Cuando, pues, van, como ustedes dicen, como sea, no ensayamos, vamos a inventar aquí, pues se nota también en el servicio, sí, tú sabes. Sí. Y aparte de eso, pues cuando el músico tiene pasión y cuando el músico tiene esa gana, ¿verdad?, de hacer algo nuevo, que no sea un culto más, sino que cada culto es algo nuevo para el Señor, una nueva bendición, ¿verdad? Los ensayos son de suma importancia, ¿verdad? Y bueno, no puedo añadir más nada porque ustedes lo dijeron todo. Mira, hermano, el cuando no hay ensayo, eso se nota. La gente nota. A veces usted piensa, y esto es curioso, hay iglesias que piensan que en el público, pues como nadie sabe de música, pues ahí la tiro. Y a veces en el público hay un maestro, hay una persona que estudió música y se da de cuenta de los errores. Ensayen. ¿Dónde es que el boxeador obtiene su victoria? No es en el ring, es las horas de gimnasio que tiene, las carreras. O sea, ¿dónde es que los grandes artistas tienen su victoria? Los tiempos de ensayo. Mire, voy a poner como ejemplo un grupo que para mí, o sea, cuando usted empieza a oírlo, las lágrimas se le salen. Y usted dice, pero ¿por qué estoy llorando? Y es que se te salen las lágrimas. Y el grupo de Brooklyn Tabernacle Chorus. ¿Lo ha oído? No lo escuchamos. Estamos hablando, hermano, de 500 voces. Oh, wow. 500 voces sobre 40 músicos. Oye esto, músico. Oye esto. Esa gente. Oye esto, Canaima. Esa gente en el video de ellos aparece. Ellos llegan un sábado a las 9 de la mañana. Y la directora le dice, tenemos una hora de oración, de humillación. Y después que oremos, ahora vamos a ensayar hasta que quede bien. Tiempo indefinido. Una hora de oración y humillación. No estamos hablando de los que cantan. Músico, el de la pandereta, el del audio, el del micrófono, el que barre. Vamos, todo el mundo para el altar oral. Así es, vamos. Y después de la oración, entonces dice, vamos a ensayar hasta que quede bien. Y una de las muchachas que hablaba en el video, Iván, decía que a veces son las 9 de la noche y todavía ellos están arreglando algo. ¿Oíste, Granima? Y empezaron a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche todavía ellos están allí. Ellos mandan a comprar pizza, hacen su receso, todavía a las 9 ellos están allí. Ahora, cuando ellos se paran ese domingo a cantar, oye, pastor, otra cosita, ¿verdad? Para seguir con esa base, ese número que tocamos ahí, hay otro problema que surge en muchas iglesias, y es lo mismo. Usted que es músico, yo no soy músico. ¿Qué es lo que sucede cuando los músicos tocan domingo tras domingo las mismas canciones? A veces uno piensa que es que la iglesia se identifica con esa canción. Ajá. Pero la iglesia se da a conocer hasta, vamos a suponer, con esa canción de Yo tengo un gozo en mi alma. Todos los domingos hay iglesias que tocan el mismo y el mismo y el mismo coro, ¿verdad? El mismo coro. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que no ensayan? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, eso, nuestro hermano Iván tiró, hay una muy buena. Canaima, por favor, ayúdanos primero tú. Pues mira, mi opinión personal, es que yo creo que es una agrupación conforme, o son direcciones, ¿verdad?, instrucciones del ángel de la iglesia, en este caso me refiero a lo que es el pastor, que le gusta la música, estos son los coros que yo quiero, y estos son los que yo quiero, y estos son los que se van a cantar. Posiblemente, quieran ensayar, pero hay instrucciones. Ok. Yo sí patrocino coro nuevo. Porque tú no puedes estar. Vamos a hablar de no cantaleta, la liturgia, la misma, siempre. Yo tengo un gozo en mi alma, Cristo rompe las cadenas. Y luchó Jacob con un ángel de Dios. Exacto. Y se acabó el devocional y vamos para la ofrenda. Vamos a ofrendar. Y con el mismo coro de la ofrenda. este domingo, el próximo, y entonces pues, como que se convierte en una monotonía. Exactamente. Y sucede, es como si todos los domingos predicaran el mismo mensaje. Exactamente. Aunque la palabra siempre te va a ministrar de maneras diferentes, pero ya tú te sientas así como que... Uh-huh. O sea, uh-huh. no hay algo que te motive. Esa alabanza, mira, hay un montón de alabanzas bonitas que se pueden tocar. No estoy insinuando de que uno se modernice 100%, porque hay que mantener siempre su balance. Ajá. El corito, como decimos. Ay. El coro, vamos a cantar una alabanza. Uno del himnario. Claro. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué siempre la misma? Pues yo pienso que son... pueden ser dos factores. Sí, exacto. O están conformes con que, mira, mira, tú tienes el devocional domingo, toma, estos son los coros. No los botes, que esos son los del coro que el domingo que viene. O que el pastor, el ángel de la iglesia, ¿verdad? En ese caso, pues esos son los que yo quiero. Porque esta es mi iglesia y esto se hace así. Y entonces ahí es donde entramos en una polémica con lo que, ¿verdad? Que son el ángel de la iglesia. Ajá. Con el director musical. Ajá. Eso es otra controversia que surge en muchos lugares, en muchas iglesias, donde pues... Pues tal vez, como dice el hermano, no es que el director musical desea estar estancado, porque considero que es... Ajá. Un estancamiento con los mismos coritos, sino con que el ángel de la iglesia pues decide, pues, ¿verdad? Que canten esos coritos, ¿verdad? Ahora, usted como pastor, te pregunto, ¿eso está, para tu opinión, eso está muy bien o sea, qué tú opinas ahí? Yo sé que hay coritos, ¿verdad?, que se impregnan hay coros que se impregnan a las iglesias. La iglesia les encanta cantar estos coros de fuego. Y allí estaba, y allí está. Hay iglesias que se emprendan con coros de fuego. Pero en el punto que estamos tocando, donde hay corales y donde hay grupos grandes, pues siempre se debe estimular al himno nuevo, a cambiar la liturgia. Porque para eso hay una coral. Amén. Porque usted me dice a mí que es un hermano con una sola guitarra, pues... ¿Verdad? Pues el menú, como uno dice, si se puede usar la palabra menú, pues no es muy variable. Pero cuando ya tú tienes 10, 15 músicos, una coral, pues miren, ensayen, busquen cosas nuevas. Exacto. David dijo cantar cántico nuevo. Mira el próximo punto, Canaima. Si tú lo puedes leer, el número 5, dentro de los músicos, mire qué punto hay ahí más. Ay. Este está bueno, este me gusta mucho. Dice el número 5: deben de andar bien vestidos. Ay, definitivamente deben andar bien vestidos. Ay, yo pienso, ¿verdad? Que no es que andemos mal vestidos. Digo andemos, ¿verdad? Porque a mí no me gusta decir no es que anden. Pues si vamos a meternos también ahí, es que quizás no andan vestidos apropiadamente. Corre. Porque a lo mejor yo estoy en una actividad en la calle tocando. Y yo digo, me voy a ir cómodo. Me pongo un mahón con zapatos y una camiseta de botones, normal. Pero a lo mejor entonces para la iglesia no me pongo el mahón, me pongo entonces un pantalón. Ajá. De vestir. Me pongo una camisa manga larga, una corbata. Y, o sea, es de acuerdo a la ocasión. Si va uno para un concierto, pues a lo mejor yo vengo y digo, pues me voy con un mahón, con un polo y con unos tenis. Uh-huh. Porque a lo mejor no voy a tocar, pero voy para allá a brincar. Ajá. Y a correr, a lo que sea. Amén. Pero sí, la vestimenta es sumamente importante. Aunque la vestimenta no salva, la vestimenta no va a determinar mi relación con Dios, ni mi grado espiritual, pero es un uniforme. Definitivamente. Somos un equipo. Bueno, si yo lo pongo un poquito más sencillo. Si yo fuera, o Marco, si usted fuera a visitar al gobernador de tu país, ¿cómo usted estaría vestido? Muy bien. Muy bien. Si tú representas a una sociedad de alto prestigio en la sociedad, ¿cómo tú vas a estar vestido en una reunión? Uh-huh. Muy bien. Pues en este caso nosotros representamos al Señor, ¿verdad? Y ajá, si estamos representando a Dios y estamos directamente en el altar y vamos a decir los cristianos están mirándonos directamente, pero nosotros tenemos que tener una por lo menos un uniforme que represente, un uniforme, ¿verdad?, que nos dé presencia desde... Uh-huh. El altar. Sí. O sea, músico, tú estás trepado en un altar. Músico, tú estás tocándole al Señor. Músico, acuérdate que tú estás haciendo una labor de ministro. O sea, yo he ido a sitios, muchas iglesias critican a la hermana con un pantalón pegado, pero y esas muchachas que son 6'8 y se pone la falda 5 6'5, ¿eh? Y esas muchachas que son, vamos, de un 6 tal y se lo ponen 2 6 menos, lo mismo. Te están mirando, chico, que llegaste con unas Converse y media. O sea, ubícate, tú estás en un altar. O sea, yo lo digo porque yo lo he vivido, yo lo he visto. A mí no me dejaron tocar en un sitio con voces del evangelio porque no tenía una corbata puesta, tenía el gabán, la camisa, el traje completo, los zapatos brillados, pero ese día dijeron sin corbata. Y el pastor no me dejó tocar, pero la muchacha que tocó después de mí tocó en una falda licra, como a 6 o 7 dedos para arriba de la rodilla, y pegá, y el busto prácticamente casi todo por fuera. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí? ¿De qué entonces es lo que estamos hablando? O sea, músico, tú estás al frente, te están viendo, ve bien vestido. Hermana, no vaya tan apretada. Vaya una faldita, ¿verdad? Sueltecita, que nos llame la atención. Con la blusa embotonadita, no se la abra. No, y eso es, ¿verdad? No es cuestión de religiosidad o legalismo. No. Es la cuestión de que usted está en el altar y está representando a Dios. Claro. Entonces, usted puede ponerse en el altar en una vestimenta inadecuada, pues eso deja mucho que ver. Claro. De hecho, deja mucho de ver hasta del mismo pastor y de la administración de lo que son los músicos. Y si queremos llegar un poquito más allá, hacia la gente, llegar a que Dios nos toque y que a través de nosotros poder tocar a otras personas a través de esa, ¿verdad?, la música, pues la vestimenta tiene que ver. ¿En qué iban? Bueno, el tan solo hecho de que las personas lo primero que van a ver es lo físico, antes de escuchar tu voz. Entonces, pues, te evalúan y te caracterizan por lo que estás vistiendo en ese momento, ¿verdad? No es que vas a estar hasta el cuello tapado o vas a estar, ¿verdad? Pero por lo menos que representes en, sí, el altar, porque sí, el lugar que estás pisando es un lugar santo, y a la persona que estás representando, imagínese usted. Sí. Canaima, ¿me ibas a decir algo? Sí, eso de la vestimenta es como yo varón, voy vestido de acuerdo, ¿verdad? Estoy en la iglesia, pero me pongo un pantalón bien apretado y yo soy un poquito fuerte y me pongo una camisa ahí que está a punto de romperse y así bien pompeado tocando. Sí, estoy vestido adecuadamente, pero no me veo apropiado, no sé. No. Voy a provocarle que la gente no adore. Van a empezar, ay, mira para allá fulano, pero ¿y por qué él viene tan apretado? ¿Cuál es la necesidad? Y se va el culto y la gente murmurando de uno. Igual que la fémina, o sea, de igual manera es el varón. Hay que vestirla apropiadamente, porque la vestimenta es parte de lo que nosotros representamos, que es el cuerpo de Cristo, y es cultural. En otros países, eso estaba los otros días tocando el tema del pastor del Valle, hay países, hablando culturalmente, que los cristianos, su vestimenta es su camisa, como creo que es Escocia, uh-huh, y lo que usa son faldas. Falda. Pero aquí tú no vas a ver un cristiano con falda. Aquí tú vas a ver un cristiano con un pantalón de vestir o con unos mahoncitos chéveres, y qué, uh-huh, sé yo qué. O sea, pero hay que vestirse de acuerdo a donde tú estés. Si vas para la playa, tú no vas con gabán. No. Aunque sea cristiano, tú vas con un pantaloncito corto, con una camisilla, un t-shirt, y te sientes, ¿verdad?, apropiado. Vas para la pista a correr, no vas con gabán, ni vas con camisa larga y corbata. No. Vas entonces con unos tenis apropiados, con un corto, y con un polochelo, lo que sea. Definitivamente. Aparte que eso deja mucho que decir y se ve pobre el altar. Sí. Cuando una persona, usted ve los músicos con tenis y pantalón corto y se ven, es algo que lo lleva al extremo, ¿verdad? Pues hace ver el altar un poco pobre. Y créanme que nosotros no representamos a un Dios pobre. Representamos a un Dios ¿verdad? Que es de altura. Eso es así. Mire, voy a leer las 6 y las 7 corridas, porque va una con la otra. La 6 dice: recordar que la gente los está mirando, deben de ser humildes. O sea, músico, acuérdate, si le estás tirando una guiñá a la rubia de la esquina, la gente te está mirando. Músico, si le estás haciendo una seña con la boca a alguien, que a veces yo he visto esto, yo lo he visto, hermano, yo sé lo que estoy hablando, que a veces va a cantar fulano y le hace, mira, te estás mirando. Entonces el otro que no sabe cantar no va a pasar al frente, porque va a decir: no, Canaima me va a hacer mueca con la boca. Te están mirando, chico. Definitivamente. O sea, te están mirando. Sé humilde. O sea, no hay cosa peor que un músico echón. Perdone que la estoy tirando. Estoy aprovechando donde la dejó el Mano Rasky, la estoy cogiendo yo. Mano Rasky vino con un mensaje hoy por la goma. ¡Pam! Y ahí la estoy cogiendo yo. Mira, sé humilde. Si tú sabes tocar bien, amén. No tienes por qué estar echándotela. Yo soy el más que toco aquí. Yo toqué con el grupo de adoración de mi iglesia. Y modestia aparte, Dios me ha dado talento para tocar. Pero yo siempre le decía a los muchachos: no, tú tocas más que yo. No, tú tocas más que yo. Esa era mi forma de llevarme con ellos. No, y que también deja mucho que decirle a la persona. Y yo creo que está entrelazada con la número 3, porque dice la 3 que deben de ser espirituales. Una persona que es echón, hay una pata coja. Sí. No es una persona que está totalmente espiritual. Porque una persona que no hay mejor galardón que ser humilde, ¿verdad? David, algo que lo caracterizaba era que era una persona humilde. Sí. En el momento de él adorar a Dios, él se quitaba todo su esplendor y comenzaba a danzar al Señor, ¿verdad? En acto de humildad y reconocimiento hacia Dios, ¿verdad? Y es muy cierto lo que usted dice, pastor. Hay muchos músicos que, ¿verdad?, que cogen el ministerio de música y su talento y lo botan así, ¿verdad? Y ¿cómo lo botan? Pues con sus acciones de estarle allá. Si está tocando la batería, la toca muy bien, pegan a, tú sabes, hacer movimientos que se ven un poco inapropiados, tú sabes. Y eso la gente la ve. Oye, y la verdad es que David, ¿verdad? Estamos hablando de David de la Biblia. Sí, amén. David tenía motivos por la cual echársela. Oh, sí. A David lo solicitaban. A David que venga y sea, hay quien me toque el arpa, que ese muchacho sabe, y cuando toque el arpa se va a los demonios. Eso no lo hace cualquiera. Mas sin embargo, él siempre se mantuvo humilde. Aún cuando Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo, le decía: pero ¿por qué? Yo tuve oportunidad, mira, aquí tengo un pedazo de tela de tu. O sea, tú ve al lado tuyo, no, déjame quieto. Yo siempre estoy aquí para servirte. David tuvo un montón de situaciones, motivos por la cual echársela. Mas sin embargo, su humildad siempre prevaleció. Y es una de las actitudes que tenemos que adoptar los músicos. Uh-huh. Si tocamos y nos dicen, mira, mano, tacho, Dios te ha capacitado esas manos, la gloria es de Dios. Pero cuando le dé la gloria a Dios, pero que sea real. Sea real. Que después por ahí no esté, chacho, yo sí que es verdad que a mí no me tienen que cantar los tonos, arranca a cantar que yo te cojo para que tú veas. Pues eso es una manera de echarse. Sí. Entonces, cuando somos un equipo, somos un equipo. Tú me haces falta para que yo pueda brillar, yo necesito de ti, porque una batería sola en una iglesia como que no luce, pero ya cuando hay batería, guitarra y piano, ya como que la batería como que ya va dibujando. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, si hay alguien que canta bonito, pues ahí se oye todo mejor. No, y se ve no tan solo en los músicos que tocan, también en los cantores. Hay personas que no reconocen que hay una, ¿verdad? Vamos a decir, hay un grupo de 3 varones que están cantando y hay uno que sobresale, pero y es más humilde, pero hay un otro que es arrogante y no quiere ceder su posición como cantor principal. Yo no sé mucho los términos, ¿verdad?, de músico, pero lo he visto. Sí. Y se escucharía mejor si aquel varón pues cantara, pero aquel no lo deja porque él quiere ser el cantor principal, ¿verdad? Y cuando uno es humilde y cuando uno reconoce, pues mira, la cosa se escucha mucho mejor y Dios se mueve con más facilidad. 8. Deben de acoplarse unos con los otros. No deben de existir llaneros solitarios. En el pueblo de Dios no pueden haber llaneros solitarios. Tú llegaste con tu guitarra, acóplate con los que están. No le digas al de la música, súbeme la mía un poquito más, súbeme mi guitarra un poquito más por encima de los demás. No, acóplese, sea humilde, llegue a hacer una labor. Dame un solo, dame un solo. Sí, sí, no, acuérdate de darme el solo a mí, que yo quiero un solo. ¿Ah? No pueden haber llaneros solitarios, eso no lo puede haber. Eso también, cuando a veces tú te das cuenta de los llaneros solitarios, que te das cuenta porque los escuchas, hay que también coger al técnico de sonido y decirle, mira, no me pongas a brillar más aquel que al otro, porque los muchachos se dan cuenta que aquel está sonando más duro. Uh-huh. Y me va a crear competencia entre ellos, o me va a crear resistencia entre ellos mismos. Uh-huh. O sea que ahí, en esa parte, el sonidista, aunque sepa que tocas una guitarra terrible y aquel lo que hace es ruido, no se la baje. Uh-huh. Manténsela ahí que él se oiga, para que mantenga la unidad entre ellos mismos. Eso sucede, sí, también con los cantantes. Sí, y súbeme el micrófono. Sí, o el de aquella, bájamelo un poquito, porque ella desentona. Es que la tengo al frente porque a ella le gusta adorar, pero no entona. Wow. Cuando ella esté cantando, pues bájamele la emergencia un poquito. Y hay gente que se presta para eso. Y eso no es de Dios. No. Eso no es de Dios, porque ya tú estás decidiendo lo que la iglesia debe de escuchar y lo que no. Lo que se oye bonito y lo que no. Uh-huh. Y eso es lo que cree, es eso, la resistencia entre el mismo, sí, grupo. Aquí ya está en el grupo, sí, no, pero el músico ya, el técnico ya sabe que cuando ya rompa a cantar, que le baje el micrófono, uh-huh, para que no me desentone las muchachas. Hermano, estamos diciendo una verdad de que las iglesias no se hablan, pero hay que decirla, porque este programa, Momento Actual, es para eso, para discutir los temas que no se hablan. Carlos García, por oración y fortaleza espiritual. Michael, por oración de su matrimonio. Vamos a estar orando por ustedes. Gloria a Dios. Dice el último, para entrar a los hermanos de mantenimiento. Los instrumentos son para ser tocados por músicos. Los diáconos, los músicos y el mismo pastor deben de velar que nadie que no sepa venga a tocarlos. Canaime, este punto es difícil, pero tengo que decirlo. Si usted no sabe tocar guitarra, no se meta. Perdóneme, soy pastor y usted me decía, ay, pastor, pero que yo quiero adorar a Dios. Claro, usted quiere adorar a Dios, pero adórelo con lo que usted sepa. No se meta a tocar algo que usted no sepa, porque lo que hace es entorpeciendo el culto. Si lo suyo es pandereta, ojalá pandereta. Si lo suyo es la campana, ojalá campana. Amén. Mire, gente que no sabe ni aplaudir. Tú ves que se supone que aplauden este tiempo y aplauden el tiempo contrario. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué es esto? Y a veces tú empiezas a telepararle y le choca para ver si deja de echar. Bueno, otra cosita también es que considero que también el que toca la pandereta debe estar en el ensayo. Porque hay personas que vienen a la iglesia y cogen la pandereta y ya los músicos tienen un tipo de adoración preparada, y el de la pandereta es músico también, tú sabes, y debe de estar en los ensayos, porque pues no se puede menospreciar, pues, porque es una pandereta, pues cualquiera la puede tocar. No, hay panderetas que desafinan y hacen que la gente se pierda, ¿sabes? Así que considero que también debe haber un control con lo que es la pandereta, el güiro y todas esas cositas. Debe haber un control dentro de las iglesias. Si tú quieres tocarla, pues hazte miembro, ¿verdad?, del grupo musical de la iglesia. Ensayar. Exactamente. Como dice Iván. En voces, cuando yo tocaba con voces del Evangelio, fuimos a muchas iglesias, Canaima, donde Iván, donde nosotros arrancábamos a tocar con la guitarra, y allá salían los más ancianitos, y perdónenme, y hermanos que no sabían, sacaban un güiro de dos pies de largo con un grinche que se parecía a entonces y teníamos que mandar a mi esposa, Sonia, que me está escuchando, sabe que es así, mandar a mi esposa que le diera un papelito al diácono para que el diácono se lo diera a la persona. Hermano, está fuera de tiempo. Hermano, pare el güiro. Es que el güiro yo no lo quiero en esta canción porque es la agrupación la que va a tocar. Uh-huh. Déjelo a ellos que haga su parte. En el devocional, alborote. Ay, sí. Si la, el pastor no lo ha educado, pues está alborote. Pero lo que es la agrupación que venga, déjelo a ellos. Ellos traen sus instrumentos, ellos traen la pandereta que quieren. Ellos traen el güiro si va en el grupo. Lo que no va, pues mire, los de acá, manténganse adorando. Si es un ya, vamos a cantar este gorrito para cerrar y canta un corito de avivamiento, pues vamos a alborotar con las panderetas. Pero mientras lo que es la hipnodia, la segunda parte, ellos traen lo que se les llaman los especiales, pues mire, vamos a dejarlos a ellos, vamos nosotros a dedicarnos a adorar. Porque empieza el hermanito, ustedes están cantando un coro que ya lo tienen ensayado, y por acá, por el tercer banco, viene el hermanito con una campana que suena feo. Que está estillada. Sí. Entonces, si no, por allá viene el hermanito que le gusta adorar a Dios con un güiro de esto de madera feo. Entonces, mira acá, ¿quién juega esto o aquel? Imagínense, y en las canciones de adoración, que también sacan los güiros y sacan las panderetas y wow, es increíble. ¿Eh? Bueno, hermano, esos fueron los músicos. Mira, dice Nora, ¿cómo le voy a decir al hermano que no toque güiro? Ay, ay, ay. Eso hay que dejárselo al pastor de la iglesia que trabaje con él. Nora, con amor y cariño. Los de mantenimiento, y con esto cerramos, nos quedan 15 minutos. Los hermanos de mantenimiento. Ya hablamos de los músicos, entramos a los de mantenimiento. ¿Quiénes son las personas de mantenimiento, Iván? ¿Quiénes son las personas de mantenimiento en una iglesia? Punto número uno. Estos hermanos tienen uno de los ministerios más hermosos de la iglesia. El mantener el templo limpio. Continúo. Sí, coméntame sobre ese uno. Sobre ese uno. Bueno, mucha gente menosprecia este ministerio. Sí. Y es uno, obviamente, como lo dice ahí, uno de los ministerios más hermosos. Porque limpiar los atrios del Señor es un honor. Limpiar la iglesia por dentro es un honor. Eso representa cuando la gente llega. Cuando nosotros vamos, no hay mejor lugar, ¿verdad?, que la casa del Señor. Y no hay mejor lugar que tenerla limpia. Si en su casa uno es organizado, imagínese cuánto más organización debe haber dentro de la iglesia, ¿verdad? Hermano. Y yo me voy a echar para atrás mi asiento porque esto está difícil lo que voy a preguntar. ¿Usted cree que el diácono no, el de mantenimiento, debe de encontrar chicles pegados debajo del asiento? Eso es increíble. ¿Debe de encontrar pampeles sucios en las esquinas de los bancos? ¿O en los baños? ¿Debe de encontrar cantos de galletas en los muebles? Pero eso está bueno que pase, porque eso le sigue dando certeza a uno de que Cristo no ha venido todavía. De que todavía estamos batallando con, ¿verdad? Y que estamos en el tiempo de la gracia. Pero yo me imagino un chicle pegado en el templo. No, perdóname. Cuando yo trabajé por una iglesia de mantenimiento y yo encontraba la parte de atrás, Canaima, bolas, hermano. Yo no le estoy mintiendo, yo estoy ante la presencia del Señor. Bolas de chicle. Gente que comía chicle, lo ponía ahí, venía el otro domingo, ponía el otro chicle ahí. Entonces, cuando llegaba a mantenimiento, encontraba cuatro chicles grandes. Y las cucarachas, hermano. Mira, yo creo que uno como pastor de la iglesia debe buscar, o sea, o exigirle, en este caso, si hay alguien de la iglesia, ¿verdad?, con el ministerio de limpieza, ¿verdad?, o hermanos que se hayan comprometido con lo que es la limpieza del templo y encuentren botellas, encuentren bolsas de papitas, bolsitas de galletas, jugo para los nenes, que el que esté limpiando la iglesia se encargue de decirle al pastor: mire, pastor, yo encontré una botella de agua. Mira, Nora escribe que encuentran botellas de agua a mitad, que las dejan en la iglesia. Sí, mire, Nora, pues, tienes razón. Pues mira, normalmente las personas se sientan en la misma silla todos los uh-huh. cultos. Sí. Ya yo sé. Mira, adiós, fula. Yo miro, déjame ver si va Marco. Ah, no, Marco no ha llegado. Porque miro para la esquina, que estoy acostumbrado a aceptar. Si yo encuentro una botella de agua en donde tú te sientas, yo se lo digo al pastor: mire, pastor, no es la primera vez, pero la otra vez fue lo mismo. y entiendo que es Marco porque es en la silla de él, bebe agua, está chévere, pero entonces se va y la deja allí, pues, y el otro, y allí encontró una bolsa de galletitas para los nenes en la silla de fulana. Pues mire, pastor, pues que espere un día de culto apropiado, que normalmente es el culto de sociedad o escuela bíblica, que no hay, normalmente no hay visita en las iglesias, que está solamente la iglesia local, ¿verdad? Uh-huh. Y ella aprovecha y amonesta a la iglesia. Mire, hermano, los que toman agua, no les prohíbo que tomen agua, porque si tiene sed, peso, tómese la botellita sentado y no tiene que estar levantándose y parándose cada rato. Uh-huh. Pero cuando se acabe el culto, llévese la botella de agua. Claro. No me deje basura en la iglesia, porque yo estoy seguro que si yo llego a su casa, yo no encuentro bolsas de chitri en los asientos. No encuentro botellas de agua en las esquinas, sí. Esto es la casa de Dios, con más razón no deben de hacerlo. Así mismo. Hermano, es triste. Es triste. Entonces, como esos son los de mantenimiento, dice el punto número 2 aquí. Se les debe respetar en todo momento. Hay personas que comen y van. Ay, déjalo ahí, que los de mantenimiento vengan. ¿Sabes qué es lo que tú me quieres decir? ¿Que los negros o los esclavos vengan? No. Esas personas se les debe un respeto, hermano. Una hermana se enojó en una ocasión, porque cuando yo guiaba la guagua en esa iglesia, yo encontré, caramba, yo puedo decir, un papel de baño usado dentro de la guagua. Sí, esa yo creo que es la mejor palabra. Wow, pero de verdad. Yo estaba, porque yo limpiaba la guagua. Wow. Y yo encontré un papel de baño usado dentro de la guagua, donde se sienta la hermana que todos los domingos cruzaba la calle a Wendy y se comía el hamburger dentro de la iglesia y dejaba el refresco dentro de la iglesia para que lo recogiera el de mantenimiento. Y un día, pegando yo vacuum, encuentro en la esquina de la hermana un papel de baño usado. Wow. Usado. Entonces, sí. él me dio coraje, hermano. Sí, pues imagínate. Me dio coraje y yo le dije, hermana, si esto usted lo hace en la guagua de la iglesia, yo no quiero imaginarme cómo está su casa. Y es vergonzoso, es una actitud vergonzosa. Pues yo pienso, ¿verdad?, que como dice ahí, se le debe respetar en todo momento. Es un ministerio que se debe reconocer un poquito más. Hay muchas, claro, iglesias que no reconocen a los que trabajan en mantenimiento. Se debe de, ¿verdad?, mencionar y ¿verdad?, y reconocer en todo momento, porque son las que mantienen el lugar acogedor para todos nosotros. Y muchas veces pues los menosprecian, muchas veces como dice la señora mayor, la que limpia, o y a veces, de hecho, hay iglesias que no se sabe ni quién es el de mantenimiento porque no se le da reconocimiento. Mira, él se debe reconocer como un ministerio, uno de los ministerios más importantes, ¿no? Mira, los pastores, hablo ahora con los pastores, eso no es nada malo que un día de semana usted le diga a la iglesia, hermano, esta es la casa de Dios y usted no viene aquí a tirar basura porque esto no es el crematorio. Esta es la casa de Dios. Si usted llega y le mete un paquete de galletas a su hijo en la boca, cuando usted se vaya, llévese el paquetito y la recoja un poco, pero no deje la casa de Dios sucia, porque eso no se hace. De hecho, pastor, yo pienso que hay tiempo para todo. ¿Cuánto usualmente dura un servicio en una iglesia? 2 horas, 2 horas y media, vamos. Bueno, podemos someter al cuerpo a resistir esas 2 horas. Claro. No estar comiendo en la iglesia. Si obviamente hay una razón extraordinaria, pues mira, salir de dentro del templo y ir a un lugar asignado para comer. Pero dentro de la iglesia, yo considero que es una falta de respeto que, claro, estén los hermanos comiendo, porque es el momento de adorar y exaltar y escuchar la palabra de Dios. No es el momento de comer, ¿verdad? Caramba, es que tú me dices a mí de los que están en la iglesia y tú los ves desde acá mascando chicle. Mira, eso es un tema, ¿viste? Eso es un tema que se puede ir una hora fácil ahí. Pero yo pienso que en ese caso hay que tomar acción lo que es el diácono. A lo mejor el diácono, como normalmente están atrás, mirando para el frente, lo que le ve son las espaldas a todos los demás, ¿verdad? Uh-huh. Pero que entonces ahí el pastor se puede levantar con suma discreción, llama al diácono, y le identifica la situación al diácono. Mira, para que sutilmente te acerques a fulano y que no más que es chicle tan explícitamente, ya que, ¿verdad?, que no ha sido no es respetuoso con no comer chicle en la iglesia, pues que no me va tanto la boca. El pastor, el diácono, pues vaya a hacer su cargo, llama al hermano aparte. Hermano, venga un momentito, sale, mira, varón, tú sabes, a lo mejor se te olvidó inconscientemente, no hay problema, pero la visita, ¿verdad? Acuérdate, estamos en la casa de Dios. Cariño, exacto, seguro. Esa persona va a entender y va a recibir ese amor con el que lo trataste. Claro que sí. No lo va y después si se acuerda otro día, se lo va a tragar. Sí. O pero no entra ver, con él. O vira y no, lo bota. Yo pienso que sencillamente no se debe ni mascar chicle. Ahora, claro, si hay una persona que es diabética, hay muchas personas que cogen de excusa, de verdad, que el chicle, yo soy diabético, tengo que comerme algo dulce, pero no hay problema. Pero fuera de la iglesia. De hecho, un momentito y lo hace que no perturbe a las demás personas, que lo vean. A Dios fulano no se está comiendo un chicle, tanto que él le gusta regañar a uno, o tanto que él exige, y yo lo vi comiéndose un dulce, se lo está comiendo por su situación, pero evitamos esa situación de que nos vean. Exactamente. En eso hay que tener, hermano, y estos temas hay que hablarlo porque los pastores no se atreven a decirlo. Y yo como pastor me atrevo a decirlo. Hermano, estamos en la casa de Dios. Y la iglesia se merece un respeto, como decía Iván. O sea, se merece un respeto. Usted no va a una corte frente a un juez a mascar chicle, porque el juez te manda a salir. No, es que la gente le tiene, la gente hablando, ¿verdad?, casi en general, le tiene más respeto a lo que es el tribunal, la corte, a lo que es una iglesia. Porque sí, es que como en el tribunal, pienso yo, está el marshal, que es una persona que no va a titubear en hacer ejercer la ley. Oh, sí. El juez va a decir, mira, ese que está ahí, arréstamelo, porque no quiere hacer caso. Pero entonces, como estamos hablando, es que siempre me incluyo, estamos amparados en lo que habla la palabra, en la misericordia de Dios, pues comenzamos a hacer fuerza con Dios. Exactamente. Me como un chicle, Dios no me va a matar por eso. Peores cosas yo he visto aquí y no ha pasado nada. Ajá. Entonces, vamos a la iglesia. Desobedecemos lo que es las leyes de la iglesia, la reverencia delante de la presencia de Dios. Dios no me va a matar por eso. Los otros días yo con mi chicle no me pasó nada. Pues sigo comiendo chicle, nadie me regaña, el diácono no me dice nada, el pastor me ha visto, al pastor yo le he visto, al diácono yo le he visto. Entonces se convierte todo eso, todo el mundo se justifica y al último nadie hace caso. No, hermano, hay que reconocer que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es el temor de miedo, sino la reverencia a Jehová, ¿verdad? Dice aquí, deben de hacer su trabajo con amor y no protestando. De ser iglesias grandes, deben de hacer un equipo de trabajo, hermano. Hay iglesias que son grandes y ese equipo de trabajo debe de existir. O sea, no justificamos de ninguna forma, óigame bien, que una iglesia donde caben 100 personas o más tenga que una sola persona venir a hacer la limpieza, porque son muchos bancos, son muchos lugares, que si esto, que si lo otro, o sea, son muchos espacios y una sola persona se explota. Y la idea no es que se exploten, la idea es que si las iglesias son grandes, pues que haya un equipo. La iglesia es pequeña, pues lo hace uno. Definitivamente. Deben de tener llaves para trabajar materiales de los cuales la iglesia les facilitará. Que tengan llaves. Deben de ser pacientes con los hermanos, pero firmes. Tenga paciencia con los muchachitos. A veces traen una paleta y te tiran el papelito. Pues mire, lo recoge, pero entonces se lo dice a la mamá. Mire, trajo su hijo con una paletita, aquí está el papel. ¿Entiendes? Firme, con amor, pero firme. Y a los hermanos que hacen su trabajo de mantenimiento, yo como pastor soy de los que apoyo que se le debe dar una ofrenda, una ayuda, porque hermanos están haciendo cosas que nadie quiere hacer. Exactamente. Son cosas que nadie quiere hacer. Nadie quiere una iglesia limpia un baño. Exacto. Amén. Amén. De hecho, si la iglesia no es una iglesia de 100, 200, 300 miembros, y lo que tiene son 40 miembros o 25 miembros, así sea, no se limite, así sea darle 20, 25 dólares. Sí. Bueno, porque es poquito, pero pues no me atrevo a darse. Mira, dale lo que pueda, ¿verdad? Según la iglesia genere, ¿verdad? pero algo para que lo estimule, para que él continúe haciendo un trabajo, ¿verdad?, eficaz. Sí, sí. Amén. Amén. Hemos estudiado los laicos, las funciones de los laicos. En este último minuto, amado, queremos orar por los hermanos y las personas que quieran llevar este estudio a su iglesia. Pueden comunicarse con el hermano Canaima aquí a la radio o al 449-0490, 449-0490. Ya el próximo programa está ready, así que despedimos con una oración. Padre glorioso, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos diste hoy este lunes. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros y te quedes en este lugar. Que vayas con nosotros. Bendice a cada persona. Bendice a Carlos García, a Michael, que pidió oración por su matrimonio, y a todas las personas que han estado pendientes a nuestro programa. Gracias por Iván y gracias por todos los hermanos, Señor. Te pido que tu presencia esté en el próximo programa, que empiece en unos minutos, y que la presencia tuya esté en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La semana que viene lo esperamos en Momento Actual. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Ha finalizado el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.